está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Son las 19 horas un minuto y damos inicio a nuestro programa especial de los viernes, Reflexiones Históricas. Estamos con el análisis histórico de las culturas y civilizaciones originarias de América. Estamos ya casi cerrando el capítulo correspondiente a la cultura maya, que es una de las culturas más viejas, más extendidas en el tiempo, que han habitado nuestro continente. Como es nuestra costumbre, vamos a hacer un breve repaso de los temas que tratamos en el programa anterior y luego vamos a seguir avanzando en aspectos de la cultura maya. En nuestro programa anterior revisamos cuestiones de la religión que practicaban los mayas. Aclaramos que se trataban de religiones politeístas, que se adoraban, por supuesto, varios dioses a la vez. A su vez, eran religiones naturalistas, en el sentido de que los dioses eran los elementos, los fenómenos atmosféricos y los cuerpos celestes. Es decir, eran dioses identificados con los fenómenos u objetos naturales. Y por otro lado, la religión era dualista. Partía del principio de que el bien y el mal son igualmente divinos. Los dioses del bien estaban en constante lucha con los dioses del mal, pero eran tan inseparables uno del otro como el día y la noche. Sobre la concepción del mundo, los mayas concebían al cosmos compuesto por 13 cielos, uno sobre otro, y la tierra era la capa más baja. Sobre cada cielo presidían 13 dioses, llamados los Oxlajuntikú. Bajo la tierra había otros 9 cielos, también en capas. Sobre los que presidían eran los Volontikú. El último de estos cielos era el Midnal, el infierno maya, el reino de Apuch, señor de la muerte. Creían que antes que el suyo habían existido otros mundos, destruidos todos por el diluvio. El mundo actual era sostenido por 4 hermanos guardianes llamados Bacabés, localizados en los 4 puntos cardinales. En el centro del mundo maya se encontraba Yakché o Capoc, la ceiba sagrada, cuyas ramas se elevaban a los cielos y cuyas raíces penetraban en el inframundo. Como ustedes podrán ver, hay ciertos aspectos comunes en la religión, más allá del politeísmo, del dualismo y de todo eso. Hay una serie de elementos como el cielo y el infierno, las diferentes capas, que el infierno está abajo y el cielo está arriba. En fin, hay una serie de elementos comunes con el enfoque de las religiones, de las otras religiones, incluida, por cierto, la religión católica. Bueno, vamos a ir acompañando un poco el programa con música extraída de un video muy interesante que he encontrado, que se llama México Espectacular, que es una especie de actuación teatral de un conjunto mexicano muy importante que revisa o repasa toda la historia del desarrollo humano desde las culturas originarias hasta la actualidad. Entonces, es muy interesante y vamos a utilizar la parte musical para acompañar un poco nuestro programa. Thank you. recibimos con alegría en el corazón por el futuro que representas. Y desde hoy verás volver pequeña flor del camino. Los dignatarios de Chichen Itza y de Xcaret con su séquito. Vienen con ellos los guerreros que jugarán el Tetzapot y también vienen los sirvientes que traen los tributos para el ganador. ¿Qué dijo? Que sus jugadores se han preparado con voluntad para este encuentro, ayunando y sahumando sus implementos. Ahora le piden a Xibalbá permiso para iniciar este ritual. En este momento se está escuchando música maya, justamente porque se está desarrollando en el teatro que está reproduciendo esta grabación, el juego de la pelota de los mayas. Vamos a ir avanzando con la descripción de los elementos de la cultura maya y vamos a seguir acompañándonos un rato por esta música espectacular mexicana. Vamos a hablar un poco de los ritos de los mayas. Las pirámides son sus templos y los fieles asistían a las ceremonias al aire libre, abajo y al frente de la pirámide templo. Solicitaban de sus dioses los dones de la vida, la salud y el sustento, a cambio de los cuales realizaban una serie de ofrendas y de ceremonias purificadoras inmersas en un complejo ritual. Practicaban los flechamientos y arrojaban a los niños, doncellas y piezas de oro al cenote sagrado de Chichén Itzá como ofrenda al dios Chaac. El autosacrificio tenía muchas variantes, como por ejemplo cuando ellos se sacaban sangre de diversas partes del cuerpo con punzones de hueso o espinas de maguey y ofreciéndolas en tiras de papel a sus dioses. La muerte en la religión maya. Según esta religión, después de la muerte, el alma emprende un camino al Xibalbá, Betnal, mundo subterráneo o inframundo, donde debe atravesar un río ayudado de un perro, el Xoloitzcuintle. El hecho de portar una pieza de jade le facilitará la tarea. El peregrinaje terminará en el sur, a donde llega el alma, el inframundo para las culturas nahuas, entre ellos los aztecas o mexicas, se asocia con el norte y el color negro, y para los mayas se asocia con el sur y el color amarillo. Sin embargo, hay un paraíso en el cielo donde las almas afortunadas de los guerreros muertos en combate, o sea, la muerte sagrada, acompañan al sol. Fíjense ustedes que estamos también con la noción del paraíso incluido en el enfoque ritual de las religiones mayas. Sigamos escuchando un poco más de esta música asociada al juego de pelota, porque justamente ahora vamos a describir un poco de qué se trataba el juego de pelota. Estamos escuchando típica música maya, como la que hemos escuchado en programas anteriores, una combinación permanente de un ritmo de tambor al fondo con música de vientos dominando la melodía. Canciones raras, no son ni alegres ni tristes, posiblemente más que todo se la siente como una música profunda y reflexiva. Los mayas concebían el juego de pelota como un ritual. El juego de pelota representa los orígenes del universo y pretende reactivar los mitos de la creación del maíz y otros fenómenos astronómicos. Este es un rito de iniciación, muerte y renacimiento que legitima la acción militar y el poder político. La lucha de jugadores, astros o la pelota puede representar el encuentro entre los gemelos del Popol Vuh y los dioses del inframundo. Este juego tuvo diversas variantes según la época y el lugar. Por general, se utilizaba una pelota hecha de caucho que se golpeaba con la cintura, las rodillas, los hombros y los codos. Un juego fuerte y brutal, donde los guerreros, los jugadores, tenían que demostrar todo su poderío físico. El objetivo del juego era hacer pasar esa pelota por un delgado anillo que se colocaba en una de las paredes del campo de juego. Aún en la actualidad, este juego es practicado en Guatemala en su forma ritual y en México en una nueva forma de expresión turística o puramente deportiva. En otros lugares donde los campos de este juego carecen de anillos marcadores, se cree que el ganador se decidía porque el equipo jugador que ganara líneas en la cancha hasta acorralar al adversario. Esto muy similar al rugby o fútbol americano. Seguimos escuchando un poco más de la música de mexicana originaria y luego vamos a seguir avanzando y a cambiar un poco de ritmo musical porque si no ustedes me van a fusilar. Bueno, muy bien, vamos a parar ahí ya con la música maya y vamos a seguir adelante con el programa descriptivo. Vamos a hablar un poco ahora sobre la arquitectura maya. Las pirámides mayas eran quizás el elemento arquitectónico más reconocido. Las pirámides responden a distintas exigencias, pero en general, al igual que el zigurat babilónico, tenían como función principal soportar un templo. Constituyen entonces un monumento zócalo sobre el cual se halla el Santorum, el lugar del culto consagrado a las divinidades. Las pirámides de Tikal evidencian la unión entre la tierra y el cielo. Hay una formidable escalera que permite a los sacerdotes ascender a lo más alto y comunicarse con los dioses del cosmos. En cambio, en la base se encuentran a menudo tumbas horadadas dentro de la estructura de la construcción que corresponden a algún soberano que por alguna razón fue divinizado. Otra estructura arquitectónica importante es el llamado arco falso. El arco falso maya es un sistema de cubiertas en la arquitectura maya monumental en la que las bóvedas se logran a través de la sincronización de las hiladas de piezas prefabricadas que progresivamente se deslizan sobre sus antecesoras, remontando el plano vertical de estas hasta alcanzar una altura donde solo resta colocar una pieza compartida en su apoyo por las dos últimas hiladas de cada segmento que se denomina losa tapa. Es más o menos parecido a la forma en que se construyen algunas arcadas de ladrillo en nuestra arquitectura normal. Uno va colocando un ladrillo un poquito desplazado respecto del anterior y la abertura que van formando la construcción por ambos lados va haciendo una bóveda. Los campos de juego de pelota eran otra estructura arquitectónica importante. El juego de pelota se jugaba en grandes estructuras de mampostería que fueron construidas siguiendo un patrón que no cambió mucho durante 2.700 años. 2.700 años construyendo esos campos para el juego de pelota. Tengan una idea de la extensión de la cultura maya. En nuestro país el fútbol tiene 100 años aproximadamente. Estamos hablando acá de 2.700 años. El campo del gran juego de pelota de Chichén Itzá es el más grande, con 96,5 metros de largo por 30 metros de ancho. Se han descubierto campos de juego de pelota en buenas condiciones en Tikal, en Chaksá, en Copán, en Ischén, en Monte Albán, en Uxmal, en Chichén Itzá, en Yagul, en Mochicalco, Misco Viejo y Zacaley. Es decir, una enorme cantidad de campos de juego de pelota. Es como que ahí en esos partidos o enfrentamientos de pelota se tomaban decisiones militares y políticas. Seguramente muchas de las cuestiones se dirimían en el campo de pelota y el ganador ganaba la cuestión en que estaba en disputa, no solo el juego. Otra estructura arquitectónica importante es llamada el chultón. El término chultún o chultón proviene del idioma maya yucateco y significa aljibe o cisterna para contener agua de lluvia. Chuluf es un término utilizado para agua de lluvia y tún para piedra labrada, por lo que algunos autores sugieren que solamente los depósitos que hayan sido utilizados con esta función pueden llamarse chultunes. Sin embargo, la palabra chultún se utiliza como un término genérico para nombrar a todos los depósitos subterráneos de origen prehispánico tallados en caliza. Otro elemento arquitectónico importante es llamado la crestería. Es uno de los elementos de la arquitectura maya que coronaba determinados edificios de la élite, como los situados en la cima de las pirámides o en la cima de los palacios, que presentaban un símbolo de poder. La crestería solía componerse de dos muros de mampostería perforados y apoyados uno sobre el otro, que servían como soporte para relieves o estatuas, principalmente de dioses y gobernantes. El patrón triádico es la conformación básica de un conjunto de edificaciones de tipo acrópolis, utilizado por la cultura maya en el período preclásico temprano. Contiene un edificio central que dicta la orientación de la plaza, al lado del cual existen dos edificios más pequeños, no necesariamente simétricos entre sí, pero dispuestos uno frente al otro. Y por último, el saché. Saché es un camino recto, pavimentado y elevado, sin desniveles. Es este tipo de caminos elevados que eran pavimentados con estuco blanco o cal y tenían 4 y 20 metros de ancho y hasta 300 metros de largo. Generalmente conectaban plazas y templos o grupos estructurales dentro de las ciudades mayas, pero otros llegaban a conectar ciudades entre sí como si fueran verdaderas carreteras. Corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. ¡Hey! Sube, sube, sube, bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar, canta como el viento. Amor de trigo, canta como el río, canta pueblo mío, sí, pueblo que canta siempre tendrá futuro. Mercedes Sosa en Sube, Sube, Sube. Vamos a hablar un poquito ahora de la escultura maya, pero antes vamos a decirle a nuestros oyentes que está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos transmitiendo el programa de viernes por la tarde, dedicado a una reflexión histórica sobre las culturas y civilizaciones originarias de América. Estamos ya medio como finalizando los aspectos fundamentales que distinguieron a la cultura y a la civilización maya. Estamos justamente entonces por empezar a hablar un poco sobre la escultura. Para los diferentes trabajos en escultura, bajos relieves, altos relieves y estelas, utilizaron madera, estuco y piedra calcárea, ocasionalmente recubierta de estuco, que era una pasta hecha de polvo de piedra calcárea, conchas de mar y aglutinantes vegetales, pintado de diversos colores. La estela maya consistía de una piedra alta, tallada y frecuentemente se asociaban con piedras bajas de forma circular. La elaboración de estos monumentos se difundió por toda la región maya durante el período clásico, desde el año 250 al 900 después de Cristo. La tradición escultural que engendró la estela emergió de una forma ya completamente desarrollada y es probable que tuviera antecedentes tallados de madera, y ya durante el período clásico casi cada reino maya en las tierras bajas del sur erigía estelas en su centro ceremonial. La estela llegó a ser asociada muy estrechamente con el concepto del rey divino, y la fabricación de estos monumentos disminuyó juntamente con el declive de esta institución. Las estelas mayas muestran una amplia variación estilística, aunque en su mayoría son lajas verticales de piedra caliza esculpidas en uno o ambas de sus lados. Las estelas de algunos sitios muestran una apariencia más tridimensional en regiones donde la piedra local lo permite, tales como Copán y Toniná. Dicen que yo, de solo estar, fui apagándome, como la luz lenta y azul de un atardecer. Piensan que estoy secando el sol de la soledad, que por estar en mi raíz ya no crezco más. Es que yo soy ese que soy, el mismo no más. Hombre que va buscándose en la eternidad. Si es por saber de dónde soy, soy de Alimaná. Sepan los que no han sabido que no estoy de solo estar, que estoy para tú en el grito bajo alero del puyar. Por el pan y la fogata en el valle, no estaba de solo estar. Si yo me voy, conmigo irá todo lo que soy. Lejos de mí, lejos de aquí, yo no seré yo. Déjenme estar, de solo estar,

y el Códice Grolier, que se encuentran respectivamente en Dresde, Alemania, Madrid, España, en París, Francia y en Ciudad de México. Los libros de Chilán Balán, el Popol Vuh y los Anales de los Calchiqueles fueron escritos respectivamente en maya yucateco, quiché y utilizando el alfabeto latino traído por los españoles. Así, la pureza de estos libros está bajo sospecha, pues los españoles pudieron haber influido de forma directa o indirecta, pero de cualquier forma son libros mayas, es decir, que los mayas que vivieron en tiempos de la colonia española. En el caso del Popol Vuh, el descubrimiento de un bajo relieve de 1500 años de antigüedad en la Acrópolis, una pirámide de cerca de 75 metros de altura ubicada en Tonina, Chiapas, podría confirmar la autenticidad del Popol Vuh. La decoración muestra cuatro dignatarios mayas representando los señores del mundo subterráneo y a la guerra, la agricultura, el comercio y el respeto a la divinidad. Juan Yadén, director de las excavaciones de Toniná, sostiene que en el Popol Vuh y en otros antiguos textos se encuentran muy a menudo descripciones de los cuatro dignatarios llamados a representar la estructura y la iconografía misma del poder en el mundo maya clásico. Existen algunos otros libros mayas de la época de la conquista, como el Códice de Calquini. La música maya se basaba en dos tipos de instrumentos, como vimos ya y como escuchamos: de viento, integrado por silbato, flautas y caracoles, y de percusión, xilófono, tanto de piedra como de madera, caparazones de tortuga y bastones de madera. Los bastones de madera son huecos y tienen estrechos pasajes interiores que hacen sonar las semillas en su interior. No se conoció la música producida por instrumentos de cuerda, por ejemplo las guitarras. No conocemos muchos de los instrumentos hechos en madera que desaparecieron al paso del tiempo y la humedad. En pintura practicaron la técnica al fresco y a veces plasmaron la perspectiva, como se observa en algunas pinturas en Bonampak, en Chiapas, en las escenas de prisioneros de guerra martirizados, pues la mayor parte de las veces pintaron personajes de lado. Los personajes pequeños son representaciones de personas alejadas, de menor rango social o esclavos. Había varias capas de estuco con murales que no necesariamente repiten la decoración. También aparecen manos en positivo o negativo sobre los muros de los edificios de desconocido significado. Los tonos preferidos son los rojos y los azules. Los mayas desarrollaron la matemática. Los números mayas iban del 0 al 29, con la combinación de solo tres símbolos: una concha estilizada para el 0, un punto para el 1 y una raya para el 5, se representaban todos los números. El sistema era mayormente vigesimal en base 20, como se ve gráficamente en algunas muestras que los representan. Al igual que otras civilizaciones mesoamericanas, los mayas utilizaban un sistema de numeración de base 20, vigesimal y de base 5. También los mayas preclásicos desarrollaron independientemente el concepto de cero alrededor del año 36 a.C. Este es el primer uso documentado de un cero como lo conocemos hoy en día, aunque los babilónicos mucho antes habían desarrollado un parámetro de sustitución cero que solo se utilizaba entre otros dígitos. Vale decir que parecen haber estado usando el concepto de cero siglos antes que en el viejo mundo, y las inscripciones los muestran en ocasiones trabajando con sumas de hasta cientos de millones y fechas tan extensas que tomaba varias líneas el poder representarlas. Produjeron los mayas observaciones astronómicas extremadamente precisas. Sus diagramas de los movimientos de la Luna y los planetas son iguales o superiores a los de cualquier otra civilización que trabajase a simple vista. Asimismo, como en otras civilizaciones mesoamericanas, los mayas descubrieron una medida más exacta de duración del año solar que la usada en aquel entonces en Europa con el calendario gregoriano, ya que no tiene un mecanismo de corrección y recurre a relacionar mediante un hecho astronómico dos ciclos originalmente independientes conocidos como el Aab y la cuenta larga. Bueno, como hemos visto, la civilización maya fue una verdadera civilización completita, con su arte, su arquitectura, su matemática, su idioma, su lengua, su escritura, su literatura. En algún programa nocturno, desde algunas semanas en adelante, vamos a dedicarnos a hablar un poco sobre el Popol Vuh, que es un libro enigmático, aparentemente una de las reseñas literarias de la cultura maya más sorprendente. De modo que por ahora lo dejamos así abierto. Con esta revisión final hemos dado por cerrado el capítulo de la cultura maya. De modo que el próximo viernes retomaremos esta reflexión histórica sobre las culturas y civilizaciones originarias de América, analizando otras culturas americanas. Ya vamos a ver por cuál seguimos, si seguimos por los aztecas o si nos metemos directamente con los incas. Ya veremos, tengamos un poco de paciencia, porque soy yo el que tiene que preparar el tema, y bueno, voy a optar por lo que tenga a un alcance más cercano para poderlo preparar. Muy bien, nos vamos a despedir con una cancioncita sencillita interpretada por los de Salta, Indiecito Dormido. Poncho de cuatro colores, cuatro caminos quebrados y un solo sueño de cobre. Este el changuito soñando. Poncho de cuatro colores, cuatro caminos quebrados y un solo sueño de cobre. Este el changuito soñando. Indiecito dormido, pa' acompañarte se duerme el río. Indiecito dormido, junto a tu puerta pasa el camino. Pasa el camino, ay sí, pasa el camino. Cuando por él te vayas, que estibia la nieve, que son blancos los guijarros, que el viento le cuenta cuentos de pastores y rebaños. Sueña que estibia la nieve, que son blancos los guijarros, que el viento le cuenta cuentos de pastores y rebaños. Indiecito dormido, pa' acompañarte se duerme el río. indiecito dormido, junto a tu puerta pasa el camino. Pasa el camino, ay sí, pasa el camino. Cuando por él te vayas, chuy, chuy, qué frío. Bueno, y de este modo finalizamos el recorrido que hemos hecho sobre la cultura y la civilización maya, una de las etnias más importantes existentes en la América originaria. Más de 3.000 años de duración tuvo la civilización maya, y su final, recordamos, fue anterior a la llegada de los españoles. Es una cultura que entró en crisis política, militar, institucional, previa a la llegada de los españoles, pero con la llegada de los españoles sufrieron el golpe final. Sin embargo, han quedado muchos vestigios de esa cultura y de esa civilización, y la etnia maya sobrevive en muchos países mesoamericanos, razón por la cual merece todo nuestro respeto y dedicación el seguir estudiando y seguir profundizando en esas culturas que son las propias, las originarias de este continente. Esperamos que este programa los haya satisfecho y les recordamos que la próxima semana, en el mismo horario, iniciaremos el recorrido de otra cultura originaria de nuestro continente americano. Muchas gracias por su atención. Nuestra emisora continúa con su programación normal hasta las 20. Luego suspendemos la transmisión y a las 21 retomamos con nuestro programa nocturno de los viernes, música y literatura.